El palomo miaguateco les vamos a presentar. El palomo miaguateco les vamos a presentar. No se confundan, señores, que este es el, que este es el original. No se con, no se confundan, señores, que este es el, que este es el original. Da la vuelta y lo verás. Palomo y la paloma se fueron a presentar. El palomo y la paloma se fueron a presentar. Con la bendición del cura ya se pudieron casar. Con la bendición del cura ya se pudieron casar. Da la vuelta y lo verás. Palomo está culeco, la paloma pone y pone. El palomo está culeco, la paloma pone y pone. La paloma pone un huevo y el palomo se lo come. La paloma pone un huevo y el palomo se lo come. Da la vuelta y vámonos.